FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es La Pesada, Buenos Aires Blues, del año 1972. Buenos Aires Blues fue un álbum innovador para su época, un trabajo experimental donde se combinan el blues, el jazz y el tango. Participaron de la grabación músicos provenientes del jazz como la cantante Donna Carroll y la orquesta de Oscar López Ruiz, junto a integrantes de La Pesada como Billy Bond, Cubero Díaz, Alejandro Medina, David Lebón, Blanca Maya, Rinaldo Raffanelli y Javier Martínez, entre otros. La producción del álbum Buenos Aires Blues es una de las más costosas que haya encarado en la Argentina. Más de 1,5 millones de pesos viejos que insumió cuantiosas horas de grabación y el aporte de grandes orquestas. Aunque la idea fue mencionada en algunas oportunidades, la novedad de Buenos Aires Blues, sus alcances y lo que significa es aún bastante desconocido. Inclusive la idea de las superproducciones para atrapar episodios de la vida ciudadana o el momento político y social no es nueva. El dueto de producción Jorge Álvarez-Billy Bond viene trabajando sobre este tipo de material desde hace más de un año. Aparte de algunos músicos que suelen desfilar por La Pesada, las grabaciones reúnen a algunos de los hombres más destacados de la música de la vanguardia local. Casalla, Américo Bellotto, un trompetista conocido en Londres pero ignorado aquí, Antonio Agri, músico de Astor Piazzolla, el chelista Braghetto, el bandoneonista Rodolfo Mederos, colaborador del primer álbum de Almendra, y un equipo de 20 instrumentos de viento y un cuarteto de cuerdas y 12 violines. A todo ello se suma el magistral aporte vocal de Donna Carroll, una gran cantante de blues. Para el productor Jorge Álvarez, no se puede hacer en Buenos Aires un tipo de blues mejor que este. Una tapa bastante bien lograda gráficamente que incluye a la groupier Maiko en un indescifrable gesto de recogimiento. La parte interior, el álbum es doble, es un Buenos Aires destruido, algo que quizás los porteños no quieren entender, pero que están haciendo día a día. El disco cuenta algo de eso. Extracto de la revista Pelo, 1972. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. Hoy escucharemos La Pesada, Buenos Aires Blues. Lado A, A1, Toda de Gris. A2, Linda Ciudad. A3, Te Digo Basta Ya. A4, La Mufeta. Gris, toda de gris, sos mi ciudad, da, da, da, da, da. Mm-hmm. Thank you.

Basta ya basta ya, basta ya. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es La Pesada, Buenos Aires Blues. Integrantes de Buenos Aires Blues: Billy Bond, voz, guitarra acústica y arreglos orquestales; Cubero Díaz, guitarra; David Lebón, guitarra; Blanca Maya, batería; Willy Césares, batería; Rinaldo Raffanelli, bajo; Alejandro Medina, bajo; Javier Martínez, voz, guitarra acústica; Donna Carol, voz; Pablo Kusselman, saxo tenor; Rodolfo Mederos, bandoneón; Oscar López Ruiz, dirección y arreglos orquestales. Escucharemos El lado B. B1. ¿Entonces qué? B2. Las palabras y los gestos. B3. Ruca. Como siempre. nos queda. Que nos queda por decir. Las palabras y los gestos, las palabras y los gestos no van más. Yeah. Thank you. Rosa, rosa, rosa, estoy hecho un demonio. Lola, Lola, Lola, tengo los zapatos rotos del boliche, boliche latinoamericano soy. Será noche excepcional con la chica de la boutique. Quiero gritar que te quiero. Yeah.